Gabriela De Lelisi pone sobre la mesa los grandes temas de la humanidad. ¿Qué comemos hoy? ¿Qué comimos ayer? ¿Qué comemos mañana? Todas las respuestas están en La Cocina de Gaby. ¡Atención! ¡Epa! Dale, vamos, vamos. Cocinera como yo no hay cosa. Ya mi fama es internacional. Bueno, voy. Si me llaman de París y me buscan de New York, cocinera como yo no hay cosa. Preparando la cerrada. Lo mío es muy amateur. No, no digas. Sí, es bueno, bueno, tiene su encanto el amateurismo. Ah, bueno. Bueno, vamos si a ¿te considerás hoy encantadora? Todo bien. Vamos a fascinante. Soy colosa. Vamos a hacer una. Hoy esto sí es una. Esto es un plato fascinante. Ay. La fideuá. Quiero. Bien, más vale que tenga carne adentro. Qué rico. No, no tiene asado, chicos. Tiene asado adentro, pregunta. Para describirlo de una manera sencilla es como una paella pero con fideos. Y es muy rica. Sí, me gustó. Y es riquísimo. Paella con cosas. Y se llama fideuá. Fideuá. Comí una fideuá excelente hace pocos días. No digo dónde. No, mejor no se dice. No, si te cobraron, excelente. No. ¿Te pagaste? No, pagué, claro. Entonces no lo digas. No lo digas. Pero no lo excelente, digo. Es bueno, sí, fideuá debe ser, Fideuá. Bueno, los españoles le dicen fideuá también, pero yo escuché siempre fideuá, ¿Fideuá? Incluso con acento, creo. Sí, porque sí. Porque es vasco, Sorry. Es como vasco, es vasco francés, viene por ese, sí, es viene por esos lugares. Y en este caso lo que vamos a tener que tener a mano sí, es vasco francés. Básicamente la fideuá se hace con fideos que son los cabellos de ángel. Por supuesto que en muchos lugares de España se venden directamente los fideos para fideuá, que tienen, además, van ¿marisco? No, digo que van cambiando según el grosor del fideo, un número 2, un número 4. Digamos, se especializan mucho más en eso. Acá, por supuesto, con un cabello, con una, un el paquete de hay. Cabello de ángel, vamos a estar. Porque lo único que van a tener que hacer es que... igual hay algunos que vienen ya cortaditos, ¿no? No, nunca no me acuerdo, hace mucho que no tengo el cabello de ángel generalmente acá se vende en bolsas, mis con una especie de rulo... Sí. Como... varios rulitos unidos. Un nudo, es como una cosa claro, así. Claro, es como un nido, está bien la palabra que dice... Nido, creo que llaman nido. Aparte, sí, ¿no? Bueno, eso por supuesto que si lo compran así lo van a tener que romper un poco. La idea es que queden... Es re lindo romper eso, carga. Sí, señor, que es lindo. Me voy a comprar 6 bolsas. Esa es la base de la fideuá. Y por supuesto después le vamos a poner mariscos y pescados. No muchos, o sea, lo que se usa tradicionalmente es camarón, el langostino, calamar. Calamar. Langostino. El langostino es el poco grande. Langostino es el grande, el chiquitito es el camarón. Ah, ok. El langostino es el grande y ellos lo usan, los españoles lo usan. O los vascos lo usan entero, ya, con todo, con cabeza, no está limpia, limpio. Lo único que le sacan son los bigotes. ¿Para qué se sacan los bigotes? Para que después cuando uno no los coman, cuando la paella, no la fideuá esté hecha, no haya ningún hilito de los pelitos dando vuelta por ahí. Porque pues además se pueden confundir, como son fideos muy finitos, también se pueden mimetizar y uno se afeita el camarón. Pero digo, se compra entero y se usa entero. Y la forma de hacer, y ahora les cuento los otros ingredientes, es obviamente en una paellera, pero si no tienen una paellera puede ser en una sartén grande, dependerá obviamente de la cantidad y los comensales que vayan a tener. Se puede hacer, por ejemplo, en un wok, si tienen un wok, se me ocurre. Un wok que son los de boca que tienen boca más grande. Está bueno hacerlo ahí. Y lo vamos a hacer de la siguiente manera. A ver. Vamos a usar 1 kilo de calamar, 250 de langostinos, un poco de aceite de oliva, sal, 1.5 kilos de mero. Le pueden poner otro pescado también, tranquilamente. Bueno. Tranquilamente puede ir otro pescado. Vamos a hacer 1 kilo de cabello de ángel. Después vamos a hacer 1/2 kilo de cebolla. Lleva bastante cebolla. Lleva ajo, 3 dientes de ajo, no tanto. Y fundamental el pimentón. Un buen pimentón y un azafrán. Yo sé que el azafrán está caro, pero bueno, con una capsulita vamos a andar. Aguántese. No, póngase. Y si no, le ponen un condimento para arroz. No va a quedar igual, pero bueno, pero bueno, está bien. ¿No hay azafranola, por ejemplo? Esos productos que son parecidos. Parecido, bueno, sí, el bueno, condimento sí, para arroz. El condimento para arroz es muy barato y, digamos, está hecho en base a cúrcuma, que es el que tiñe bastante de amarillo. A mí me gusta el azafrán en hebras. Sí, el azafrán en hebras es carísimo. Los españoles. Impopular. Esto es cierto, Alejo, impopular. Los españoles, y todavía en algunos casos se sigue haciendo, los guardan en cajas fuertes. El azafrán. Sí, porque es posta, mal, caro. Bueno. Es el estambre de una flor. Y esto. Exacto. Le sacan el estambre así. Y lo que vamos a usar, escuchen, exactamente. Y hay gente. Esperá que le falta sacar tres más. No, porque yo lo vi en un documental. Sí. Y las mujeres y por ejemplo en España lo que hacen es hay mujeres especializadas en seleccionar los pistilos, los mejores pistilos. Bueno, y sacan los pistilos y son mujeres que tienen una delicadeza para sacar el pistilo de la azafrán. Bueno, voy. ¿Qué es una profesión sacar vamos pistilo? A necesitar pistilera. Sí, Pepita. Son señoras de pistil. Son Pepita las pistileras. Bueno. ¿Qué pavote? Vamos a usar caldo de pescado. Las pistileras de Castilla. Vamos a usar caldo de pescado. Caldo de ¿existe pescado. ¿Caldo de pescado? Lo hacen ustedes. No, y si yo no voy a hervir pescado. Y si loco. No, le hacen un caldo, le ponen un pero caldito tiene de verduras. Las marcas industriales, ¿no? De tienen pescado no. De los cuadraditos, esos no capaz hay. Capaz que no, de esos no, pero capaz que en lo super chino. Hay algo sí, seguramente jugo. Vas a conseguir. Ah, en okay. el barrio chino. El barrio chino, sí. En los de esos súper grandes. Sí, ahí sí. Bueno. Y ya hay jugo de lúcuma. Y después vamos a tener le vamos a poner arriba provenzal, que es crudo, perejil y ajo arriba, pero eso lo vamos a decir después. Okay, y después lo vamos a acompañar con otra cosa que ya les voy a contar, que es muy fácil hacer. Bueno, esto cómo se empieza a hacer. Lo primero que vamos a hacer, y como lo hacen ellos, es poner aceite de oliva, un buen aceite de oliva, en la base de la sartén, el wok, la paellera, lo que tengan, sí. y poner ahí los langostinos. Primeramente los langostinos. Lo vamos a dejar un ratito, es un toque nada más, porque eso después, en realidad, la diferencia con la paella es que el fideo, como es tan finito, se va a hacer muy rápido. Entonces, los pescados y los mariscos los tenemos que cocinar antes. Claro. ¿Se entiende? Se entiende, perfecto. Perfecto. Entonces, lo que vamos a hacer, además, de por qué se pone primero los langostinos y el pescado y los calamares, porque eso le va a dejar al aceite de oliva el gustito a los pescados, y eso ya le da un fondo de cocción que va a estar bueno. Por supuesto. Entonces, vamos a poner los langostinos, después ponemos los calamares, los calamares ¿todo esto cortados. ¿Qué pusiste? ¿Aceite? Aceite nada más. Langostinos y calamares cortados langostinos en cacho. Enteros, con cabeza y todo, sí. Lo único que le sacamos son los bigotes. El calamar cortado en pedazos. El calamar los vamos a cortar en cuadraditos. ¿En cuadraditos, chiquitos? En cuadraditos, chiquitos, okay. No tan chiquitos, digamos, está de bien. Uno y medio, por uno sí. Y medio aproximadamente. Mero también en porciones de 5x5 aproximadamente. Esto lo vamos a poner a cocinar todo. Primero los langostinos. Así hace. Psh. Sí, lo vamos a sacar. Sí, ahí tienen un secreto que es, si no quieren que saque mucha agua, le ponen un poco, antes de ponerle el aceite de oliva, le ponen a la paellera un poco de sal gruesa. Eso hace que no salte tanto el agua cuando se ponen los pescados y los mariscos. Posta. Wow. Bueno. Si hacen eso, ojo con la sazón después, porque ya va a tener sal. Sí, ¿el mero es en filet o es con piel? No, le vamos a sacar la piel, sí, un filet. Le vamos a sacar la piel, son cuadraditos que le vamos a poner. No se pasen, digamos, que el pescado esté cocinado y no sobrecocinado. Okay. Igual que los calamares. O sea, los calamares son 5 minutos. Los calamares tienen una cocción rapidísima, exactamente. Y lo que vamos a hacer después es ponerle el fondo de el medio kilo de cebolla. Cebolla y ajo, 3 dientes de ajo cortaditos. Para mí es poco, bien chiquitito. Ajo, pero bueno. Y cebolla. Si quieren más ajo, por supuesto, le ponen. Pero como después le vamos a poner un provenzal también encima, si no va a quedar como un poco cargadete. Bueno. Y lo que vamos a hacer es agregar directamente, bueno, después que tenemos todo dorado, los langostinos, los calamares. No va morrón, negra. No va morrón, no. va solamente cebolla y va solamente ajo en la base. Y luego, ahí mismo, cuando tenemos el ajo y la cebolla, vamos a poner el pimentón y el azafrán, que se cocina un poco antes de meter los fideos. ¡Trae la caja fuerte! Se cocinan un poquitito y luego sí, vamos a agregarle los fideos y el caldo. El caldo. Por supuesto que el caldo no se tiene que zarpar porque la cocción va a ser rápida. Es decir, que tiene que estar bastante bajito. Yo escucho ruidos de... no sé. Bueno. Y luego vamos a ir acomodando como se acomoda la paella. Son las voces del sur. Sí, luego vamos a ir acomodando como se acomoda la paella, los langostinos, hacer una linda presentación. Ajá. La provenzal, sí, arriba. Le vamos a poner provenzal, ajo, perejil. Sí. Cortados sin cocinar el perejil. Y el ajo fundamentalmente, eso lo vamos a tirar así crudo arriba, va a estar muy rico y tiene una cocción muy rápida. Recuerden que los fideos son muy finitos y esto se acompaña, si ustedes quisieran, con un alioli. ¿Qué es el alioli? El alioli, que es bastante fácil de hacer, para los que no, es como una especie de mayonesa con ajo, pero en este caso vamos a hacer un alioli muy rapidísimo con leche, aceite de oliva y ajo. Ajá. Y la proporción es, si por ejemplo le ponen un pocillito de leche, ajá, le ponen 3 pocillitos de aceite de oliva. Okay. Y ajo, la cantidad que quieran. Y eso fue. Y eso es mixearlo directamente. Una en un parte vaso de leche, tres partes de aceite de oliva ajo. Y el ajo, 2 dientes de ajo, por ejemplo, le queda bueno. ¿Lleva sal? Un cachitín de sal, sí, le puede, sí, por supuesto que lleva sal, porque eso queda como una mayonesa. Entonces, se mixea hasta que esté bien cuajado. No saquen antes el mixer, porque eso les puede cortar. Hasta que esté todo bien cuajado, y ahí les va a quedar como una especie de mayonesa de ajo, y si no, por supuesto, le pueden poner a una mayonesa que ya tienen hecha, ajo, y lo acompañan con él. ¡Excelente! ¡Fidelia! ¡Llegá, Fidelici! ¡Qué rico! Esto con muy noviembre, pulenta, ¿eh? Y unas gotas de limón arriba, pónganle, que le va a quedar rico. No, ya estaba tomando vino.